Hace dos meses soportando este dolor. Hace dos meses que no escribes, vida mía. Hace dos meses soportando este dolor. La incertidumbre quema por dentro mi vida. Si me olvidaste o me quieres como yo, dímelo pronto, ¿qué estás haciendo mi vida? Que aquí en el pueblo esperándote estoy yo. Di si me quieres o si me dejas, dímelo pronto, corazón. Di si me quieres o si me dejas. Se fue mi alma, con ella mi corazón. Con tu silencio me estás matando mi vida. No me maltrates, te lo pido por favor. Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto, corazón. Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto, corazón. Nuevo León, ya te olvidaron, me repiten mis amigas, y sobre todo una que tengo en Nuevo León. No llegan cartas ni llamadas, ¿qué sería? ¿Qué te ha cambiado por otro tu dulce amor? Yo no lo creo ni tengo la fe perdida, después que ella me ha curado tanto amor. Y si me quieres o si me dejas, dímelo pronto, corazón. Y si me quieres.